Who took the bomb? Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Buenas noches, bienvenidas, hijas del metal. Sí, hoy nos atrevemos con este género musical tan denostado, desconocido, pero querido por algunas fucsias y sus alrededores. Vamos a hablar por teléfono con Elisa C. Martín, vocalista de grupos como Dark Moor o Hamka, que acaba de publicar además su biografía titulada Mi vida, de la delincuencia al heavy metal. También hablamos con Pons of Minerva, un grupo emergente de metal alternativo de la Sierra Madrileña. Analizaremos también someramente la diversidad en estas bandas y repasaremos 12 grandes diosas del metal. Reino Hueco, Doña Pasolina, Valentina, Gaels y Loli DJ, esperamos de verdad que al acabar el programa hayamos conseguido derribar algún que otro prejuicio y conquistado más de un corazón para el mundo del metal. Vamos, vamos a navegar juntas este mar de cuernos fucsias. Entrada con The Night of the Age, Darkmoor, y aquí tenemos ahora al otro lado del teléfono a Elisa C. Martín, voz de grupos como Darkmoor, Dreammaker y Fairyland, ahora mismo con Hamka y en breve ella en solitario. Acaban de editar el garaje editorial Mi vida de la delincuencia al heavy metal, su autobiografía, y la tenemos aquí hoy en Sangre Fucsia en este especial Metaleras. Muy buenas noches, Elisa. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien y encantadas desde luego de tener a la voz del power metal en nuestro Sangre Fucsia. Sí, sí, bueno, eso que pone en el libro lo está diciendo mucha gente por ahí, ay, a lo mejor power metal, yo no he sido la que lo he dicho, ¿sabes? Lo dicen por ahí, ¿yo qué culpa tengo? Siempre es lo mejor cuando lo dicen los otros o las otras, desde luego. Claro, que parece que lo he puesto yo ahí en el libro, que yo solo he escrito el libro, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Bueno, destaca tu libro sobre todo porque Mi vida de la delincuencia al heavy metal, por la honestidad con la que abordas el relato de tu vida, que por así decirlo es política en sí misma. La verdad es que sí, porque mira, sinceramente no me considero una escritora ni muchísimo menos. Yo lo único que he escrito han sido canciones en mi vida y alguna carta por ahí, ¿sabes? Pero cuando me propusieron escribir el libro, Mariano Muniesa me dijo, le dije, oye, dame un consejo, ¿cómo hago yo para escribir? ¿Qué hago? Me dijo, sé tú misma, o sea, según vas pensando, vete escribiendo, y así lo he hecho. Como ve, el libro está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy de tú a tú, y es eso, es de mi cabeza a ahí. No he pretendido ser Virginia Woolf, ni Ernest Hemingway, ni nada de esto, ¿sabes? O sea que... Bueno, sí, y es un relato además desde tu niñez hasta que llegas a la escena del heavy metal de primera línea, por así decirlo. Y bueno, es que comienzas súper joven, a los 12 años. Sí, sí, la verdad es que yo soy esa típica niña que sale en las películas, que es chiquitita y ya va cantando, por ahí con 3 años. Pues así era, yo ya iba cantando, que es lo típico, ¿no? Pero lo que no es tan típico es que con 12 años, pues tus padres, vives en Carabanchel, tus padres no te dejan apenas casi salir del barrio y tú te vas hasta Barajas, que ensayábamos en Barajas, uh-huh. Pues atravesando todo Madrid, me escondía, me iba en el metro y me atravesaba ya con 12 años para irme a ensayar con mi primera banda de heavy metal, además, así es. Con 12 añitos. Sí, sí. Porque además eso sí que se puede decir que es vocación. Pues ya ves, es que eso es la llamada, tío. Y bueno, el heavy metal, el power metal, son, podríamos decir, una expresión desde la víscera, desde lo más potente y también lo más oscuro. ¿Y cómo entonces escribir y cantar? Porque comentabas que precisamente Mariano Muniesa, que además firma el prólogo a corazón abierto de tu libro, ¿cómo lo concibes, como a nivel expresivo, a nivel creativo, como esa relación precisamente entre el canto en el heavy? Y bueno, luego además también abordaremos tu faceta actual como compositora, desde luego también, pero como profesora de canto, que es muy interesante, ¿no? Pero esa relación, ¿no?, entre la creación y la expresión, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo creas? ¿Pero te refieres a la creación del libro o a la creación en general de cuando compones algo o creas algo? Pues podemos ir de general precisamente y luego aterrizamos, si quieres, al libro y también a tus composiciones, desde luego. Pues la verdad es que cuando estás en un proceso de creación, por lo menos en mi caso, es como... ¿cómo te diría yo? Te tienes que poner a eso. No es que de repente tú estás en la panadería, a ver si se te puede ocurrir algo, ¿no? Pero cuando se te ocurre algo es porque estás pensando en eso. ¿Sabes a lo que me refiero? No, no es, ay, de repente me ha surgido no sé qué. No, yo me siento a crear, ¿sabes? Y entonces es cuando me vienen las musas, ¿sabes? No concibo el ponerte a crear y que está así. Ya te digo, por ejemplo, conduciendo, es un sitio donde vas tú solo y vas haciendo el loco y de repente te viene algo a la cabeza y coges el móvil rápido y lo grabas para que no se te olvide. Pero luego es cuando te sientas a crear, cuando coges eso como idea y la vas transformando. ¿Sabes lo que te digo? Y eso es lo que ha sido un poco el nivel de... O sea, como yo entiendo mi creación, yo, ¿sabes? En mi caso particular, ¿sabes? Que me tengo que poner a ello, ¿no? No de repente me vienen las musas, tengo que pensar en ellas, ¿sabes? O sea que hay mucho de trabajo en esa creatividad, desde luego. 99%, Elisa, 99% uh-huh. de trabajo. Solo tú tienes tu creatividad, dices, vale, y ahora tienes que trabajar un montón en eso, tienes que darle mil vueltas. A veces hay una canción que solamente le das una vuelta y ya te suena bien, la dejas reposar 5 días, la vuelves a escuchar y te suena genial. Pero hay veces que no, y tienes que trabajar en ella, y otra vez, y esto te ha quedado muy largo, y esto no sé qué, y la creación es trabajo, yo no lo concibo de otra manera. Y podríamos ya decir... Cuando... Sí, no, perdona que te he interrumpido, sí. No, te iba a decir que ahora cuando hablemos de las clases de canto, te lo digo porque como tengo muchos alumnos que han pasado por mí, y alumnos que tengo, es que siempre es igual, si no trabajas, no hay nada, no conseguirás nada. Porque además, como lo has sacado tú, lo retomamos aquí al vuelo, profesora de canción moderna, ¿no? En Calafell, en Tarragona. Sí. Uh-huh. Cuéntanos, sí, sé que es un poco como ir al presente y luego volvemos al pasado, pero es muy interesante porque es un poco lo que estás comentando, ¿no? Esta idea que tiene mucha gente de que la inspiración y todo es como fácil, ¿no? Cuando tú precisamente, sí. Hay algo que a mí me gusta mucho, que tú planteas el éxito no como aquello que te dice la sociedad que debes concebir, ¿no? Sino como aquello que se alcanza con esfuerzo y porque se desea con muchísimo vamos, amor y tesón. Sí, sí, sí, sí, lo has explicado perfectamente. Mira, yo ahora, últimamente, no sé si es que me fijo más, porque cuando pones el foco en algo es cuando lo ves más, ¿no? Pero yo veo mucha gente que dice, ¡guau, fulanito de tal, mira qué pedazo de cantante y no ha estudiado nunca canto! O sea, como que se jactan de decir, mira qué don tiene y no ha estudiado nunca. Vale, guay, pero ¿tú sabes la de gente que ha pasado por mis manos, que cantaba que te cagas y que lo he cogido y le he dicho, cantas de puta madre, pero esto, lo haces mal? Y me han dicho, hostia, me has abierto un mundo. ¿Entiendes? Es decir, si tú haces algo y lo haces bien, si hay algo que te sale un don, vamos a decirlo así, que tú tienes, como cuando eres pequeño y dibujas, que te cagas, desde quinta ya dibujas, yo qué sé, se me da bien. Coño, ponte a potenciar ese don que tienes. Y eso se hace con trabajo, con repetición y con constancia. Puede ser que te guste o puede ser que no. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, cuando vemos a un niño pequeño, ¿no? Cuando le vemos que a lo mejor es súper bueno en natación, o en gimnasia te saca un 10 y siempre o lo que sea, y luego en matemáticas te saca un 5 y los padres le ponen un profesor para las matemáticas. Coño, ¿y por qué no le potencias el deporte? Porque a lo mejor es ahí donde tiene el don, no en las matemáticas, ¿no? Será por algo. O sea, te quiero decir que es un poco, esto podríamos planteárnoslo un poco, ¿sabes lo que digo? Porque muchas veces dejamos pasar ese tren, sí, ese don que tenemos para dedicarnos a algo, en pos de una carrera o de un no sé qué que nos va a resolver la vida, ¿sabes a qué me refiero? Sí, sí, sería algo así como luchar, iba a decir luchar por nuestro rey en este caso, y es un poco el pase para poner un momentito de Fairyland, de Fight for Your King, y enseguida volvemos, Elisa. Vale. Gusta mucho a las Fucsia tenerte aquí al otro lado del teléfono y desde luego también con este power tan tan brutal. Vamos a volver a Carabanchel, al que tú viviste, que fue el de un Madrid muy determinado, un Madrid que no tiene nada que ver con el de la movida, aunque fue precisamente la misma época, y que las nuevas generaciones, es curioso porque parecen haber olvidado, ¿no? El de estos años 80 al otro lado del río, al otro lado del Manzanares. Bueno, en realidad tu historia es la historia de precisamente de cómo esta pasión, digamos, y esa clarividencia también te dio un camino, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar de toda esa época que además también retratas en tu libro? Pues sí, la verdad es que, a ver, cuando yo he hecho la visa atrás lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque claro, es ahí donde has vivido y donde te has criado, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, justamente donde yo vivía en Carabanchel Bajo. Uh-huh. Justamente ahí había, en mi barrio, había una frontera que lo separaba una calle así, o sea, de esto que pones un pie en un lado y un pie en el otro, pues empezaban las chabolas de, pues eso, ya se acababa el asfalto y empezaban todas las chabolas, pues había gitanos, había también payos, había de todo, ¿sabes? Lo que me refiero, mucha humildad, o sea, mucha, ¿cómo se dice esto? Sí, gente pobreza, humilde. ¿Sabes? Uh-huh. Sí, exactamente. Y entonces, claro, ahí había mucha droga, había mucha delincuencia, y entonces un paso para acá, pues estábamos las personas que no teníamos nada que ver con ese mundo, pero claro, estábamos mezclados, porque es que era una calle, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, de allí venían a robarnos a nosotros, que se supone que éramos los ricos, ya ves tú, ¿sabes? Y nosotros, pues, plantábamos cara. Bueno, estoy hablando cuando éramos pequeños. Sí. Pero ya cuando te vas haciendo más consciente y tal, pues empezó toda la movida y todo el boom de la heroína. Porque, claro, imagínate, estábamos con una represión con Franco, luego la transición, y ahí la gente se volvió loca. No había la información que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Y fue un boom, sobre todo, de heroína y chocolate, sobre todo lo que es más hachís y todo esto. Y había un montón de yonkis por la calle, eso era, de verdad, o sea, por lo menos en mi barrio, que es lo que yo he vivido, era todo un submundo, ¿sabes? ¿Sabes las películas estas de cine kinky? Sí, sí. Es que lo retrata perfectamente, o sea, uh-huh. Yo he vivido eso, ese tipo de delincuencia, de violencia, de que te amenazaban por la calle con navajas, era... Lo normal era que cada uno de nosotros lleváramos una navaja en el bolsillo. De hecho, las comparábamos. La tuya tiene cuatro dedos, la mía tiene tal. O sea, ¿entiendes? Era normal. O sea, tú no podías ir por la calle desprotegido, ¿no? Bueno, por y... eso, bueno, ta... sí, sí. No, no, pero era porque también un poco la idea precisamente de que todo el mundo puede perderse en cualquier momento. Es algo que creo que es bastante, vamos, que te quería preguntar, no sé, porque a mí me parece que es importante en cómo lo cuentas y demás. Sí, yo me perdí por muchas cosas, ya también lo digo en mi libro, ¿no? Uh-huh. Fueron un cúmulo de factores que lo relato. Tampoco me he querido regodear ahí y ponerme como una víctima. Ay, Dios mío, mira lo que me ha pasado. No, no he querido tampoco hacer eso, simplemente lo he contado como una anécdota de mi vida. Sobre todo porque tengo muchos alumnos que son adolescentes y se ponen aquí a juguetear con tonterías y les digo, ven aquí, siéntate ahí que vamos a hablar tú y yo. ¿Me entiendes? Entonces eso también te motiva y dices, vamos a ver, ¿sabes? Y claro que te puede llevar a esto, porque yo tengo aquí chavales que tienen problemas que si lo comparas son incluso más duros de lo que he vivido yo, ¿sabes? Y puede pasarle, porque te cogen una época que es que no es tan maduro. ¿Sabes a qué me refiero? Es sí, que sí. Son muchas cosas. Y entonces luego a todo eso resulta que te vas a juntar con lo peor de todo y tus padres separándose y el otro. Buah, y al final ya no sabes ya ni quién eres, has perdido el rumbo y ya se te ha ido de las manos y empiezas a hacer cosas que no... Pero la cuestión es que luego es muy interesante porque todo ello luego te llevó precisamente también, o sea, se pudo reconducir todo aquello. Y lo que es más interesante, que también me parece importante traerlo a Sangre Fucsia, y es toda tu lucha también dentro del propio heavy y del contexto social contra determinados estereotipos y tu vivencia y descubrimiento de tu identidad y de luego también de toda digamos todo el escenario de musical también y tu lucha identitaria como lesbiana. Exactamente. Uh-huh. Porque, sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que claro, cuando tú vas por la vida, pim, pim, pim, vas andando tranquilamente y te vas metiendo en movidas y tal, si luego sales de eso, la vida la ves diferente. Yo ya no vi la vida igual. O sea, me fijaba en cosas que antes no tenían importancia, luego para mí eran súper importantes. Me metí yo solamente... o sea, yo como que mi destino en ese momento, como lo hice todo tan mal... quería enmendarlo todo, ¿sabes? Uh-huh. Y yo lo único que quería era ayudar. O sea, imagínate qué cosas en mi cabeza. Yo lo único que quería era ayudar a todo el mundo que pudiera e intentar no hacer esto. Estaba tan arrepentida, ¿sabes? De todo lo que había hecho, del daño a mi madre. Bueno, yo lo pasé muy mal, más haciéndolo que si me hubieran hecho algo a mí, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando yo tomo conciencia, por ejemplo, de mi homosexualidad, pues es cuando me empiezo a dar cuenta, porque no me había dado cuenta que había homosexuales a mi alrededor. O sea, que era una cosa muy rara, ¿sabes lo que te digo? Vas cogiendo conciencia y vas cogiendo conciencia de los problemas de la gente y todo lo ves de diferente manera. No es lo mismo una persona que hace algo y está arrepentida que una persona que nunca ha hecho algo, ese algo, ¿sabes? De verdad que puede ser que nunca más en la vida, yo qué sé, como cuando pones los cuernos, ¿no? Tú pones los cuernos a alguien, te arrepientes tanto que no lo vuelves a hacer en tu vida, ¿sabes? Uh-huh. Y una persona que nunca lo ha puesto, pues a lo mejor, mira, lo hace un día, ¿sabes? Pero tú como ya lo has hecho, ya no vuelves a hacer más, que ya sabes lo que ha pasado, ¿sabes? Bueno, pues Elisa, es un poco esto lo que me pasó, ¿sabes? Sí, sí. Y 13 CDs, de todas maneras, quiero decir que eso era el pasado, pero el carrerón es 13 CDs, 5 EPs, un CD en directo en Japón y ahora también que estás trabajando en tu álbum en solitario. Para ir cerrando esta entrevista, ¿qué nos puedes decir, Elisa, de eso que está por venir? Pues mira, todo esto te coge, te llena de fuerzas y de energía y de saber bien, bien, bien lo que quieres y coges y dices, a la mierda, me pongo a saco. Y cuando te pones a saco, salen un montón de cosas. Y yo ahora voy a empezar mi carrera en solitario, y no solo eso, sino que le he cogido el gusto a escribir. Y ahora he creado mi propio método de canto también. Uh-huh. Y así estoy escribiendo también un libro sobre, bueno, varios libros sobre esto. Y ahora empiezo mi carrera en solitario. O sea, quiero ser el ejemplo vivo, si no me muero mañana, de que aunque tienes 45 años, puedes volver a empezar. O sea, yo voy a empezar ahora. Sé que tengo un nombre detrás, pero las cosas han cambiado mucho. Yo tengo que currármelo como el primero, ¿sabes? Y ahí estoy. Y voy a empezar mi carrera en solitario y voy a empezar pues desde cero, como siempre. O bueno, si lo quieres poner, desde tres, ¿sabes? Y a saco. Yo a la gente le digo, si quieres algo, vete a por ello. No tengas plan B. A por ello, punto. Brava, Elisa. Brava. Muchísimas gracias. Y gracias a ti. Estamos, vamos, aquí haciendo los cuernos en el programa, que lo sepas. Vamos. Y nos vamos a despedir con la llamada de la tierra de AMCA y desde luego esperando tu disco en solitario. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y aquí me tenéis para lo que haga falta, chicas. Igualmente, aquí estamos todas. Un besazo. Un besazo. Y muchas gracias, Elisa. Fuerza. Chao. Yeah. el título internacional de reina del metal jamás ha estado cuestionado. La alemana Doro Pesch, lo ostenta desde que inició su carrera a principios de los 80 como frontwoman del grupo Warlock y hasta hoy, que continúa publicando álbums y yéndose de gira. Doro es un animal escénico con una enorme voz que, en una época donde la presencia de mujeres en el metal era más escasa, se negó a caer en el papel de chica sexy. Sí, se negó, a pesar de esos chalequitos ajustados, ¿eh? En una entrevista afirmaba: "No tengo hijos ni marido. Estoy casada con la banda, el equipo y los fans. Esa es mi familia". Pero vamos ya a escuchar el tema más famoso interpretado por Doro y que seguro que, aunque no seas una headbanger, algo te suena. La escena del metal, aunque un poco marginal respecto a la música mainstream, es muy amplia y muy diversa. Bueno, diversa en cuanto a géneros, quiero decir. ¡Ay! No a esos géneros, a los otros, a los géneros musicales. Bueno, ya me entendéis. Hoy vamos a tomar el concepto en su sentido musical más amplio y vamos a repasar la presencia de mujeres y otros sujetos no hegemónicos en bandas de hard rock, thrash, doom, black, folk, power, speed, death, glam, industrial, progresivo, toda la gran familia que comparte el apellido metal, incluido el nuclear heavy metal clásico. La presencia de mujeres, y esto no es exclusivo del metal, suele estar muy centrada en el papel de vocalista. Existe incluso un festival exclusivo de voces femeninas del metal que se lleva celebrando anualmente en Bélgica desde 2003. Obviando ese admirado santuario de bandas exclusivamente femeninas, es raro encontrarlas como instrumentistas en bandas mixtas. Por supuesto, tenemos algunos ejemplos, como las guitarristas Laura Pleasence de Kilesa o Orianzi, que ha girado con Alice Cooper. Y por supuesto, existen muchas bajistas, baterías, teclistas, etc., aunque no suelen ser nombres muy reconocidos. Pero no solo de mujeres anda escaso el metal. Vamos a abordar la pregunta clásica: ¿por qué hay tan pocas personas negras en este mundillo? Bueno, sí, tenemos a Phil Lynott, a Lynott, al frente de Thin Lizzy, a Caton V de Pena con Hirax y, por supuesto, a Hermenegildo Alogo Mebui, Hermes, el mítico guitarrista guineano de los ourensanos Los Suaves. Y rebuscando, encontramos rarezas tan interesantes como Sasa Maso, una banda de thrash metal de Madagascar con una vocalista al frente que cantan en malagasy, que es la lengua autóctona, y que además no suenan nada mal. Pero bueno, no nos engañemos, se tratan de excepciones. Sin embargo, y curiosamente, en América Latina el metal es muy, muy popular y existen multitud de bandas locales, algunas famosas internacionalmente, como Sepultura, El Niño, Angra o Rata Blanca. Por cierto, que aprovechamos para mandar un saludo a nuestros compañeros de Agora Sol Radio del programa Zona del Metal. ¿Y qué ocurre con la comunidad LGTBQ+ metalera? La hay, sí, la hay. Pero de nuevo tenemos la gran excepción pública que confirma la regla. Rob Halford, el inconfundible vocalista de los mitiquísimos Judas Priest. Seguro que os suena, aunque no seáis mucho del tema. Subido al escenario, a lomos de una Harley, vestido de ajustado cuero y tachuelas y dando gritos en un agudísimo y maravilloso falsete. En 1998 salió del armario y causó una conmoción en la escena que se ve que no se pasa mucho por el Strong. Pero no, en serio, es curioso ver cómo comparten una estética tan igual ese mundo mucho masculino y muy masculino de la escena leather, del mundo homosexual masculino, vamos, muy, y los más rancios y misóginos metaleros, como Manowar. Amigas, es lo que tiene el patriarcado. Escuchando Wales, el tema favorito de Bones of Minerva, que habla del tópico de perseguir tus sueños, pero perseguirlos pase lo que pase. Y es que con el tiempo, dicen ellas, nos hemos dado cuenta de que cuando entras en el mundo adulto y consigues un trabajo, es bastante agotador compaginarlo con tu pasión, y todo el tiempo y esfuerzo que dedicas a construir tu vida puede que te acabe metiendo en un círculo vicioso en el que te estanques y dejes de perseguir lo que verdaderamente ansías. Wales habla de que durante ese proceso, para no dejarte atrapar, habrá veces que tendrás que aprender a soltar y esperar, que no siempre puedes estar volcando toda tu energía en algo, que te dejes caer, y que esperes a recuperar fuerzas para después volver a coger impulso y seguir adelante sin perder de vista ese objetivo. Diosa de la sabiduría, de las artes y la cultura, Minerva es conocida en el mundo mitológico por su astucia e inteligencia, atributos que el discurso patriarcal ha utilizado en su contra para presentar esta figura como la de un ser cruel y envidioso. Su fama perdura en el tiempo por haber sido capaz de arrebatar a Neptuno el honor de bautizar con su nombre la ciudad de Atenas, al resultar victoriosa en una competición de ingenio contra el Tritón, rey de los mares. Puede que todas tengamos algo de esta diosa dentro, pero de esa demostración de fortaleza, valentía y determinación que es su mito, saben bien otras de las protagonistas de hoy, el grupo procedente de la sierra madrileña Bones of Minerva. El nombre del grupo esconde tras de sí una combinación de querer contar con la presencia de lo óseo, los huesos, y un tributo a la canción Minerva de Deftones. Y aunque la elección de la diosa no provenga de una motivación mitológica, el influjo de la Grecia clásica, en donde era bastante común ponerle música a la poesía para cantarla, se deja notar en este grupo de amigas de toda la vida, que un día, para beneficio de todas nosotras, decidieron juntarse, montar un grupo y deleitarnos con su lírica. Con motivo de este programa no quisimos dejar escapar la oportunidad de contar con la visión de un grupo emergente que empezó a sonar en el 2013 y que desde entonces ha pisado bastantes escenarios y ha acumulado una buena experiencia que compartir. Desde muy jóvenes supieron que el metal era la música que sonaría todos los días en su cabeza y qué mejor idea que formar su pequeño aquelarre metalero con el que poder escribir una historia que empezó siendo muy pequeñas. Con la guitarra en Bones of Minerva. Yo soy Chloe, la bajista. Y yo soy Blue, soy la cantante. Empezamos con el metal, pues no sé, desde que éramos pequeñas, yo creo que lo que me empezó a llevar un poco por ahí, a lo mejor fue a los 11 años el disco de Hybrid Theory de Linkin Park. Creo que ahí fue como me metí un poco y yo creo que todas un poco podemos sentirnos identificadas, sí, un poco. Sí, más o menos. Sí, sí, por ahí. System of a Down también. Pero eso vino después. La banda sonora de La Reina de los Condenados. Tenías que sacar eso. Dentro del metal, Bones of Minerva se define como cercanas al subgénero de lo alternativo, que aunque no está muy clara su definición, se suele atribuir a todas esas bandas que dentro del heavy metal tienen influencia de otras tendencias, fundamentalmente del rock alternativo, siendo un estilo que alcanzó gran popularidad en los 90, sobre todo por la influencia de muchas bandas grunge que decidieron transitar hacia otros estilos. Insisto, la definición no es cerrada y más bien lo que le caracteriza a todas las que se identifican con ella es el gusto por el fluir. Lo habéis podido comprobar en la canción que acabamos de escuchar, Wales, en la que suena de fondo Overcoming y en la que escucharéis al final de esta pieza, Privilege. A la hora de componer sus canciones dicen sentirse libres para tomar de aquí y de allá y no contar solo con un referente, aunque admiten que por su mente siempre circularon algunas grandes mujeres a las que idealizar. A las menos expertas en el tema, como es mi caso, seguro que algo suena al grupo Evanescence y su famosa Bring Me to Life. Pues no tengáis miedo de decir que también os gusta esta canción, simplemente porque formen parte de ese mainstream metalero que iba muy bien para animarse antes de salir de fiesta con tus amigas los fines de semana. En Sangre Fucsia disfrutamos también de todo lo popular y parece que las chicas de Bones of Minerva son también de las nuestras. Sentíamos con mucha libertad, no nos sentíamos cohibidas a la hora de traer nada a la mesa, ¿no? Entonces, pero tampoco teníamos, yo creo que influencias de, de grupos que nos gustaban, pero por ejemplo un referente femenino, pues yo no diría que directamente teníamos un referente, pero por ejemplo, y yo recuerdo comprarme la Kerrang y salía Brody Dale de las Distillers, y yo decía, esa tía es la hostia, o sea, en cuanto a referente femenino, yo veía ella, Juliette Lewis de Juliette and the Leaks, que salía en el escenario, que la sacaban como con unos maillots loquísimos de colores, pintada la cara como una india. A lo mejor no es tanto influencias directas en nuestra música, pero sí a la hora de decir, joder, yo quiero ser como ellas. Sí. O sea, no había una cohibición de no pueden estar tías, que sí que había, o incluso Nightwish o Evanescence, que nos gustó a todas. Son conscientes y sinceras como cuando mencionan la influencia que el metal de hombres ha tenido en ellas, no solo porque este, digan, sea un género musical visiblemente más masculino, y cual no lo es, sino porque desde pequeñas era a lo que les resultaba más fácil acceder, aunque curiosamente en su imaginario, cuando piensan en una estrella del rock, siempre les viene a la cabeza la figura femenina, quizá porque en su vida musical también ha habido hueco para grandes artistas como Blondie o Juliette Lewis. En general admiten que en su experiencia de trabajo diario han tenido un trato bastante positivo, aunque no faltan las excepciones que las haga recordar que son mujeres invadiendo un mundo de hombres. Nunca, es verdad que a la hora de empezar el grupo nunca dijimos vamos a ser un grupo de tías, vamos a ser una banda de tías, ni siquiera, o sea, lo pensamos, no te planteas nada, ni parecía importante. Queremos tocar música y ya está. Claro, y yo creo que eso también lo transmites a la gente cuando para ti es algo que es normal, te encuentras con gente que no lo toma así, pero en general yo creo que es lo que transmites también. O sea, nosotras, lo de que nos juzguen más por nuestro aspecto físico que por la calidad, hemos tenido la suerte de que la gente habla siempre de nuestra música. En las críticas y demás sí que es cierto que en es este así. Año... Sí, los... Y sobre el escenario... Sí. Bueno, yo creo que a veces damos un poco de miedo, eso nos dicen también, pero que la gente no nos dice nada de... No nos dice mucho sobre nuestro aspecto físico. No, o sea, sí que estamos currando con mucha gente que aprecia tu música por tu música. O sea, al principio que no nos conocía nadie, que no habíamos sacado un disco decente, bueno, ni siquiera habíamos sacado disco, pues ahí sí, ¿no? Ni siquiera teníamos LP, no teníamos nada. Entonces ahí sí que tienes momentos que pasa, ¿no? Que tienes momentos así, pero es verdad que después... Es verdad que la gente con la que curras, los músicos, te respetan por lo que haces, no por lo que eres, que eso es una maravilla. Que dentro de la escena y tal, mayoritariamente son hombres. Y hemos tenido la suerte de que, bueno, también hemos tenido toda clase de... Yo creo que también sí que hemos sentido alguna vez esa barrera de sois distintas o de que hay que exigirse el doble porque... Porque por ser tía tienes que probar que que no vas a ser mala, no sé, o sea, hay ese estigma. Sí, hay esa concepción. Y sí, es una exigencia como mayor por ser una mujer que, pero vas a ser buena, cuando siendo un tío no es un, eres músico, pero eres bueno, no. Sí. La gente dice, pues ¿qué tocas? Sois metaleras de verdad, o sea, no formulan esa pregunta, pero sí que la gente se impresiona con ciertas cosas, o yo qué sé, o lo típico de te tiras un eructo y es como, yo qué sé. O sea, en general, en nuestra gente más cercana, en la escena, y gente grande y tal que la lleva, pues no ha sido así, pero sí que ves de todo, evidentemente, y también, pues eso, pues... babosos ha habido también, pero no es lo generalizado, ¿no? Claro. Bows of Minerva se dieron a conocer en 2014 con su primer EP, Shoot, grabado en Astrobox Studios. Y al igual que las fucsias, a ellas se les da bien eso de crear música visceral. Publicaron su primer LP, Blue Mountains, en 2017, aunque fue grabado en 2016 en The Metal Factory Studios junto a Alex Capa, con el que dicen haberse sentido bastante respetadas. Además, de toda esa experiencia sacan en positivo la inevitable tendencia a crear red, al haber entrado en contacto con muchos otros grupos de compañeras de una calidad tremenda, que prácticamente suenan desconocidas para el público entendido. A raíz de tocar más en Madrid, conocemos muchísimos más grupos, bueno, en Madrid y en España y fuera, con mujeres. Y es verdad que están menos visibilizadas. Tienes grupos como Bala, que son la hostia, y que no tanta gente las conoce. Y que ojalá. Pues Árida, que son un chico y una chica, tienes a mogollón de, yo qué sé, Bodum, que bien, Bodum londinenses, Santa Marta Golden, que está Mel de Dreima, que bueno, que es solo ella, pero quiero decir, hay grupos que tienen tías, que tampoco tiene que ser todo tías, pero hay muchas mujeres en la música. Y que no entran dentro, además, más también de lo que parece. Sí. Del marco de... Al fin, sí, te sientes más arropada porque no, ves que también hay bastantes más tías que no entran dentro del marco, dentro de esa etiqueta de... Como lo típico que la gente espera. Sí, la etiqueta, lo que se esperan, sí. O sea, es decir, hay una etiqueta considerada como tal, claro, y si no entras dentro de esa etiqueta, pues la gente tienes que probar que eres buena, aún así. Anhelan, eso sí, ver más presencia de público femenino en sus conciertos en particular y en el metal en general. Pues no solo es importante analizar lo que pasa sobre el escenario, dicen, y tras de él, sino también en qué situaciones nos encontramos cuando estamos como público, un pequeño campo de batalla en donde nuestros cuerpos se vuelven más vulnerables para mantener esos puestos en primera fila, intentar llegar hasta ellos o simplemente evitar no ser manoseada durante todo lo que dura un concierto. Por no mencionar, por ejemplo, la imposibilidad de participar en un crowdsurfing sin que cientos de manos soben ante tus tetas. Pero el metal, dicen, no es más machista que lo que pueda ser el rock, el pop o el hip hop, aunque sí tiene sus particularidades. En un artículo del diario.es titulado El heavy metal, un espacio poco amigable para las mujeres, su autor, Dani Álvarez, explica cómo con frecuencia se habla, por ejemplo, de metal femenino cuando el grupo tiene una vocalista, además de existir la etiqueta Female Fronted Bands para aquellas bandas cuya cantante es una mujer, sin importar si lo que hacen es death, hard, rock o metal. Recuerda también la clasificación que hace, por ejemplo, la revista Revolver de Hottest Chick in Metal, en donde solo pueden aparecer las mujeres que a su juicio están buenas. Pero lo cierto es que yo creo que lo que pasa en el rock y en el metal, porque nosotras vamos mucho como público a muchos conciertos, y yo he sentido más discriminación realmente en el público, sí, que en el escenario, y yo creo que eso sí que es un problema, porque claro, nosotras nos da rabia que no verá más tías en nuestros conciertos, sencillamente porque no nos extraña un poco, somos la voz de mujeres y no hay mujeres escuchándonos. Sí, tantas. y en el pero en los... pero habiendo estado en un público, yo entiendo por qué, porque a todas, claro, nos han manoseado y no, claro, y eso no evita, no nos impide ir a conciertos, pero cuando un ambiente está masculino, es cierto que yo creo que la gente no se da cuenta, pero es hostil y es difícil. Y se impone, es como cuando vas a cualquier sitio que hay como un... Claro, al final pues eso, empezamos con la banda diciendo vamos a hacer un grupo porque sí, ni pensamos en nuestro género en ningún momento, y con el tiempo te das cuenta de que no, es que aquí hay algo que cambiar, hay una responsabilidad, claro, eso es. Y hay mucho que hacer, por decirlo de alguna forma. Y que hay muchos grupos de mujeres que no tienen el reconocimiento que se merece. Aunque ahora hay más... La historia se ha encargado de invisibilizar el trabajo de tantas y tantas compañeras, y todavía más de aquellas que se saltaban la ley de la heteronormatividad para escribir un discurso empoderante, autónomo y antipatriarcal. A lo largo de esta entrevista, Bones of Minerva han sacado del ostracismo los nombres de todas esas protagonistas para que, lo anecdótico, deje por fin de serlo, y de nuevo se han vuelto a sincerar para compartir con todas nosotras lo que se siente cuando te subes a un escenario. Estar sobre un escenario impone muchísimo, pero sí, es tremendamente, tremendamente empoderante. Además, es que como que hay dos opciones: o te cagas de miedo y estás tensa como un palo, o te desinhibes. Y normalmente solemos tomar la segunda opción. Hay veces que no, hay veces que el público es más frío y tal, y al final te das cuenta lo que importa, la conexión del público con el grupo y demás, y el ambiente en general. Pero en general nosotras además también lo sentimos un poco como un ritual. Pensamos que en directo la música como que se presenta más en tu cara, es más agresiva que como suena en el disco. Es desatarse. Te sientes viva. Perder el miedo, es sí. Yo me siento viva, o sea, es que no hay otra. La adrenalina, el... Sí. es desfogarte, es soltar toda la mierda y crear esa conexión. Es como ese sentimiento de comunidad y conexión con desconocidos, que creo que es maravilloso. Es, puede ser muy, como muy profundo. En el metal, dicen, hay un papel muy definido para las mujeres, principalmente, como hemos dicho ya, el de vocalistas de un grupo, lo cual para Bones of Minerva no significa que sea nada malo, pero sí sería interesante trabajar y visibilizar, sobre todo, mayor variedad en un ejercicio también de aprendizaje en el que el relato termine con ese final en el que la imagen de una cantante metalera es construida más desde la mirada sexista de la cosificación que por la calidad como artista. Que dentro del heavy metal, pues una de las razones por las que no sentimos que hay tanta, que nos han influido tantas bandas de mujeres directamente, es porque en su inmensa mayoría la escena del metal está compuesta por bandas de hombres, y además tienen muchas formas muy distintas. Y en las bandas de tías, pues la más representante, ¿no?, es la cantante de cabeza y el resto masculinos. Pero no pensamos que tenga nada de malo. Está bien que haya esa representación, al igual que haya grupos de tías con el género o lo que se espera de un grupo de tías. O sea, no quiero decir, no hay por qué exigirnos ni pedir más. Y tú, si te quieres sentir identificada más con eso que con otra cosa, es perfectamente factible. Solamente pensamos que hay que abrir más el espectro. O sea, eso no tiene por qué desaparecer. Y de hecho es necesario que exista para que existan también más factores y más distintos grupos, para que haya un abanico más amplio. Es decir, respetamos un montón esas bandas y queremos que eso quede claro. No tenemos ninguna concepción negativa hacia bandas de tías o lo que se espera de una banda de tías. Nos parece muy bien, pero queremos simplemente abrir el abanico, que la gente piense en una banda de tías y que pase lo mismo que cuando piensas en una banda de tíos. No piensas en una en concreto. Claro. Exactamente igual. Eso me recuerda un poco que dices a cuando yo empecé a tocar el bajo, mis referentes eran todo tíos. Uh-huh. O sea, la verdad es que no conocía ninguna bajista tía que me influenciara y dijera, joder, quiero ser así de guay. O sea, mi referente eran pues bajistas que decía, yo quiero tocar como ellos, pero, o sea, los Pixies. Claro, pero a mí nunca me han influenciado. Yo qué sé, pero es decir, bandas las hay y influencias las hay, por supuesto que. Pero tienes que hacer un trabajo de campo que, pues eso, claro, es algo de lo que te vas dando cuenta poco a poco, y cuando creces como mujer y cuando te das cuenta de que tienes que hacer una lucha para ser más respetada, ¿no? Que al final para enterarte de más bandas no te van a llegar así de primera, ¿no? Es que tienes como una variedad inmensa de estilos y tipos de, claro, de por ejemplo, guitarristas o de perfiles, digamos, y de grupos. Pero es verdad que yo creo que es algo que a nivel de promotores, por ejemplo, se debería promocionar más. Claro. Y esto de que pues nosotras hemos sentido que no se te toma en serio por ser un grupo de tías, pues eso, estás en festivales o lo que sea, que hay grupos que sinceramente no son muy buenos, que son todo tíos, pues. Pero si son todos tías, no, tienen que ser buenísimas. Pues no, pon, si hay uno de tíos que no es muy bueno, pon uno de tías que no es muy bueno. Y hasta aquí esta mini entrevista realizada al grupo Bones of Minerva, a las que les damos las gracias por el tiempo que nos han dedicado. Si os han entrado ganas de escucharlas en directo, las fechas más próximas para ir a verlas son el 11 de mayo, que estarán en el Majuelo Fest, y el 26 también de mayo en In Memory Fest, un concierto benéfico que tendrá lugar en Tabacalera, en donde los fondos recaudados irán para apoyar al pueblo sirio. Se despiden de la mejor manera que alguien se puede despedir, con un mensaje en positivo de sororidad y dando la bienvenida a todas las compañeras que también quieran ser mujeres del metal. Pues queremos dejar claro que nosotras apoyamos cualquier grupo que quiera, o cualquier tía que quiera coger un instrumento, coger un micrófono y dedicarse a ello, que no piense en si entra dentro de la etiqueta o no, que está bien mientras ella haga lo que quiera hacer. Que lo apoyamos 100%, que necesitamos más tías en todos los aspectos. Y especialmente en la escena del metal pensamos que hacen falta más tías y además más etnias. Y es que hay muchas tías, así que no hay que pensar que no hay un sitio para nosotras, porque eso es lo que a veces pensamos y dudamos de meternos, nos da un poco de miedo, pero hay que lanzarse, y porque el espacio está ahí para cogerlo y es para todas y para todos. Pero además, cuando entras, la gente... Hay gente de puta madre. O sea, la gente comparte el espacio. No hay como reacciones raras. Entonces, nada. A por ello. Sí. Y nada, muchas todas. Gracias a Sangre Fucsia que por el currazo que os estáis pegando. Sí. Muchas gracias. Y es muy importante, sí. Por tener el programa. Soy aquí. Y nada, escuchar más grupos de tías. A ver, Lemur. Bala. Bala. Grajo. Arida Grajo. Aquí. Fuera Outbreaker, Gold, Bodun, Bodun Rolo, Tomasi, yo que sé, Princess Nokia no es metal, pero la tía mola mazo. Sí. escuchar a mujeres, hay que apoyarlas. Estamos escuchando Privilege, que como su propio nombre indica, habla de los privilegios que tiene cada persona dependiendo de su género, etnia o lugar de origen y de los usos que se hacen de ellos con frecuencia como excusa para no tomar partido. Kitty es una banda canadiense de metal formada íntegramente por mujeres. A las hermanas Lander, Morgan y Mercedes, vocalista y batería respectivamente, se unió la guitarrista Fallon Wolfman y la bajista Tanya Candler. Dieron sus primeros conciertos en 1998, en pleno auge del nu metal, que ellas manejaban de una forma muy personal e interesante. Y si en sus inicios se las podía incluir en este estilo, pronto lo abandonaron por propuestas eclécticas dentro del amplio paraguas del metal. Hablando de etiquetas, a la batería Mercedes Lander no le gusta nada que las nombren como banda de metal de chicas. No dices que Machine Head son una banda de metal de chicos, son una banda de metal y punto. ¿Por qué habría que hacer una excepción por el género? Es exactamente el mismo tipo de música, excepto que nosotras no tenemos penes. Vamos a escuchar su tema Brackish. In life, drive home. change, and so have you. I think I'd rather cruise in. Take you down and show you deep inside my life, my inner workings. So smell and lack of inner pride to touch upon the surface is not for what it seems. I take away my problems, but only how I dream. What you inside you makes a sense. No one inside you hears my fucking shit too long. Be strong, take so much away from inside you makes a sense. No one inside you hears your fucking shit too long. Be strong. Metaleras que no puedes ni debes dejar pasar. En este especial, Metaleras Fucsias, dos compañeras del metal y asiduas a este programa, nos han trazado un recorrido, un top 12 de señoras del metal que no podemos obviar. Samu, que colabora en medios como Rockzone y Hell Press, y Carol Galay, socióloga y fanzinera, deseando que saque un nuevo Tonterías del Rock. Bueno, pues así, sin más dilación, comenzamos con la primera recomendación. Ojo, vamos a ir de las clásicas a las modernas, así que comenzamos con las hermanas Wilson. Ann y Nancy Wilson son dos hermanas californianas que lideran desde mediados de los 60 la banda Heart, una como vocalista y la otra como guitarrista. La banda hizo incursiones en el metal con temas pioneros como Crazy on You, aunque en los años 80 se acomodaron en el AOR, Adult Oriented Rock. En 1977, el lanzamiento de su álbum Dreamboat Annie, con foto de las dos hermanas en actitud sugerente, estuvo rodeado de rumores sobre una posible relación lésbica entre ambas. Muy cabreada por esos rumores, Ann escribió la letra de una de sus canciones más conocidas, Barracuda. Igualmente original es el tema All I Wanna Do Is Make Love To You, que habla de sexo casual con una autoestopista sin romanticismos ni ataduras con, parece ser, estaba aquí Carol, ha estado muy, muy, muy certera, la intención de inseminarse, sick. Todo un ejemplo de autogestión. Y la siguiente hermana del metal es Lita Ford, también sugerencia de Carol, como las hermanas Wilson. Para no desorientarnos, estamos en los 70 y Lita Ford no es ajena en sangre fucsia. Fue la guitarrista principal del grupo The Runaways, que ya ha pasado por nuestro programa, una band girl montada prácticamente desde cero por el productor Kim Foley, conforme a sus criterios estéticos, y que amparó historias muy feas de abuso a algunas miembros de la banda, menores de edad, nos recuerda Carol. Guapa, alta, rubia y virtuosa de su instrumento, era el contrapunto heavy a la también guitarrista Joan Jett, mucho más punk y menos heterosexual, por cierto. Su carrera en solitario a partir de 1981 dio lugar a algunos éxitos mainstream metal pop como Kiss Me Deadly y algunos duetos memorables como el que llevó a cabo con Ozzy Osbourne para el tema Close My Eyes Forever. No podía faltar en este top 12 Doro Page, que ya hemos tenido cantando All We Are hace muy poquito en este programa. También conocida, aquí nos dicen, como la diosa del metal, practica heavy metal tradicional, pues es una de las pioneras en el género en los años 80, cuando el predominio masculino con su estética y letras dominaba el mercado y se acusaba a las bandas, con cierta razón, de usar a mujeres como reclamo. Vocalista y compositora de la formación alemana Warlock, como hemos apuntado antes, la voz y puesta en escena de Doro sirvió de inspiración para cientos de adolescentes y mujeres de la época, y es muy probable que muchas de las integrantes de esta lista de recomendaciones no hubiesen iniciado sus carreras si esta titana de los escenarios no hubiese abierto la brecha en el momento cultural y político en el que debutó como artista. Y vamos ahora con Azucena Dorado. Carol nos comenta que, por extracción social y generación, Los heavies de extrarradio de los 80 eran también fans de los chichos y los chinguitos, los chunguitos. Azucena Dorado encarna este cóctel sociomusical al criarse en una familia de músicos de flamenco para acabar cantando en una banda de metal de nombre Santa, allá por 1983. Con un look entre el de Sabrina, cuando el incidente mamario en hora punta, y el de Rob Halford, Azucena le gritaba a sus hombres de entre el público que no era suficiente para ella. Azucena dejó la banda cuando su sonido se suavizó con su amplio rango de voz, que incluía agudos aflamencados y roncos graves. Editó dos discos más en solitario en el 88 y en el 89, con una acogida muy tibia por parte del público, que muy probablemente no estaba preparado para tanto protagonismo femenino. Se retiró de la vida pública y solo volvimos a saber de ella cuando apareció muerta en su apartamento en 2005 por edema pulmonar. La traemos ahora con precisamente ese No eres suficiente, Santa. Escuchado a Azucena Dorado en Santa con No eres suficiente, y bien nos apunta nuestra compañera Gaels que sí, a Santa y precisamente a Azucena la habíamos tenido ya en Sangre Fucsia. Y vamos con Lupe Villar, la Lita Ford catalana que llegó al Empordà a finales de los 70 a pasar las vacaciones de verano y trabó amistad con los rockeros de La Junquera hasta el punto de que decidió quedarse en la localidad. Es miembro fundadora de Sangreit, una banda pionera del heavy metal en catalán que inició su andadura en 1981. Renunció a ser su cantante porque no quería ser la cereza femenina del pastel, dejando este papel al bajista Kim Mandado. Sin embargo, Lupo intervino en la composición, puesta en escena y producción del grupo, coordinando también las reuniones asamblearias de la banda, velando por su buen entendimiento. Entre los hitos de esta guitarrista con Sangreit figuran cerrar el mítico concierto del Palau Sant Jordi con más de 22.000 asistentes, el concierto más multitudinario hasta la fecha en recinto cerrado en Europa. Lupe ha seguido su carrera en solitario tras la disolución del grupo en 2001, esta vez como frontwoman, pero ante audiencias mucho más modestas. Sigue tocando algunos de sus éxitos como Le Creus Vermelles, temazo que os ponemos. Ja no tornaran a con Doro hablábamos de una de las primeras front women del heavy metal, cuando hablamos de Tarja Turunen, que cerrará el programa, avisamos, hay que adjudicarle la insignia de haberse convertido en la voz indiscutible del power metal europeo con mujer al frente durante los 90. Antes de Nightwish, la banda finlandesa con la que se dio a conocer, había pocos referentes dentro del estilo, ¿no? Y con la llegada de este proyecto musical, la audiencia descubrió lo bien que casaba ópera, guitarra afilada y teclado a tope. Crearon canon, vaya, hasta hoy. Nacida en Alaska, Candace Kuksulain se añadió a la banda de Detroit Walls of Jericho en 1998. Se trata de una banda de metalcore, es decir, a medio camino entre el metal extremo y el punk hardcore, aunque sin concesiones a los coros y estribillos cantables como otras bandas de este estilo. La técnica vocal de Candace, que combina gruñidos y chillidos, no lo permitiría. Sin embargo, nunca deja de notarse que es una mujer muy enfadada, que compone el 90% de las letras críticas con el modo de vida americano. La describe Carol de la siguiente manera: Candace es una chandalera hardcoreta y ciertamente puede que la pillemos a punto de entrar o salir del gimnasio. Practica el boxeo y la halterofilia 4 horas al día y presume de ello en algunos de sus videoclips, como podemos ver en Reign Supreme. Candace no pierde el tiempo, aprovechó un hiato de la banda para aprender body piercing entre 2001 y 2003. En el siguiente parón de la banda, entre 2009 y 2013, tuvo una hija. Imaginamos que en el siguiente ganará unas olimpiadas derrotando a Lidia Valentín. Angela Gossow también es una conocida de sangre fucsia. Samu, te vemos muy en nuestra onda. La que fue la vocalista al frente del grupo de death metal melódico Arch Enemy durante 14 años, destaca mucho sobre otros compañeros por una de las cualidades fundamentales del género, su tremenda técnica gutural que supera sin problemas a los berridos de muchos de sus compañeros. De los berridos guturales de Angela Gossow pasamos al metal gótico de la cuna Coil, que es lo que lleva sonando de fondo desde que hemos comenzado este Top 12, con Cristina Scavia a la cabeza, cuya voz combina con el registro gutural de su compañero Andrea Ferro, de un estilo mucho más pausado y melancólico que el resto de compañeras de este listado. Tiene más que ganado su puesto en esta lista por ser uno de los grandes ejemplos de artistas del sur de Europa que, pasado el boom inicial, ha sabido mantenerse fiel a sus ideas y a su registro vocal. Este ejemplo nos gusta, y mucho. Zenda Prado representa lo alternativo dentro de lo alternativo. Originaria de Cochabamba, Bolivia, lidera una banda de metal extremo de Cincinnati, Ohio. Desde 2004, Prado lleva la voz cantante de Estuary, banda de death metal melódico con toques thrash, además de ser simultáneamente bajista de dos bandas más de la escena. Empezó en el negocio a finales de los 90, antes de que Arch Enemy optase por una cantante femenina. Los que saben de guturales afirman que Prado suena firme y autoritaria, sin ser demasiado brusca o genérica. Algunos críticos afirman, nos dice Carol, como prueba de su calidad como vocalista, que es imposible distinguir su sexo por su voz y que además se ha endurecido con los años. Dice, me encanta porque, bueno, Zenka destaca por su estética thrash, mucho parche, y por su perfil bajo de trabajadora del metal. No hay escándalos, ni rumores, ni siquiera detalles sobre su vida privada que se hayan filtrado jamás. Intuimos que debe rondar la treintena y que seguirá activa por mucho, mucho tiempo. Zenka Prado. Y cerramos con Elizabeth Lizzie Hale, líder de la banda de heavy rock norteamericana Hailstorm, junto a su hermano Ara Jay. Hay muchas bandas de heavy rock en la actualidad con las características de Hailstorm, rock duro y metales pesados mezclados con pop, pero pocas con una frontwoman que te agrede con su vozarrón como te ofrece una versión de Lady Gaga sin ningún tipo de complejo. Y ahora sí, cerramos con el BIS, este viaje guiado con las Litsis, madrileñas y metaleras. Practican un heavy clásico que a Samu le gusta y mucho. Dice de ellas: todo en las Litsis mola, desde su estética descaradamente ochentera, su actitud y potente directo y su nada oculta e inspiración en la New Wave of British Heavy Metal. Autoeditadas y muy, muy profesionales. Nos quedamos con su Speed on the Road del EP End of Time para cerrar y agradecer a Samu y Carol este Top 12. Como acabamos de comentar, en los 90 se pone de moda un tipo de banda en el que las mujeres se lucen con mayúsculas. Esa maravillosa combinación de voz gutural masculina con gorgoritos operísticos femeninos. La mayoría de estos grupos se inscriben en el gothic, con el sinfónico, y podemos destacar nombres de grandes divas como la noruega Liv Kristine de Theatre of Tragedy, la italiana Mariangela de Murtas de Tristania o la alemana Anne Nurmi de Lacrimosa. Pero, sin duda, dos mujeres destacan con brillo oscuro propio. Son Sharon Den Adel, al frente de la banda holandesa Within Temptation, y la finlandesa Tarja Turunen, una gran diva que acabó fatal con su ex-banda Nightwish y que, como hemos comentado, ya hemos hablado en Sangre Fucsia de ella en más de una ocasión. En el año 2013, las diosas del metal quisieron hacernos el regalazo con el que nos vamos a despedir hoy. Paradise, un intenso, épico y emocionante dueto entre ellas dos. Y ya sabéis, amigas, aunque el heavy sea metal, nunca se oxidará.